trampa de tus ojos no me libro, no es normal. Con ninguno me suele pasar, es solamente contigo. Trato de no pensar en ti, pero no lo consigo. Pero no lo consigo. C'est trop dangereux. Peligrosa, que no me deja respirar. Ay, no me deja respirar.